Para Noticias Córdoba, Juan Jacobs, de Radio Panamericana, Huerta Grande. El Grupo de Prevención Comunitaria de Incendios invita al Gran Almuerzo en la Canasta en la Matera Huerta Grande para el taller de armado de mochila de aguas y chicotes. Escuchamos la palabra de una de las organizadoras. Y bueno, estamos convocando a quienes quieran aprender a hacer mochilas y chicotes, la gente que vive cerca de las zonas verdes, los barrios que se vean amenazados, todo aquel que quiera llegar a la Matera el día 9 de septiembre a las 10 y media de la mañana. Vamos a estar armando, aprendiendo a hacer estas mochilas y chicotes, además de una charla que vamos a tener con la gente de prevención y algún brigadista forestal que va a llegar a informarnos sobre el manejo de fuego y sobre cómo accionar en equipo ante esta problemática. Bueno, y va a concluir con un almuerzo a la canasta. Están todos invitados a acercarse, a llegar. ¿Dónde? En La Matera, que se encuentra en Avenida Argentina, al fondo, en Huerta Grande, cerquita de la Radio Panamericana, de 10 y media de la mañana hasta mediodía, estaremos seguros. Bueno, quedan todos, 9 de septiembre, 10 y media de la mañana. Este fue el informe de Radio Panamericana de Huerta Grande para la red de corresponsales regionales de la provincia de Córdoba. En cualquier momento nos estamos encontrando. Tuvo falo americano, americano, americano. Sienta México, papá.